están aquí en pleno directo, algo que creo que muy pocas radios hacen ahora mismo, sobre todo en este formato, en un formato eléctrico, semieléctrico, como ahora no lo contarán ellos mejor, seguramente, que yo. Y bueno, deciros que Salsa Roxa vuelve con mucha caña, con conciertos en directo y bueno, yo por lo menos encantado. No sé, los chicos de Barracuda, ¿cómo están? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y saludar a todo el mundo. Buenas tardes a vosotros tres, lo primero. Muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué os parece esta idea? Bueno, pues... esta locura, o así, puede ser. Yo creo que está muy bien, como lo hemos montado aquí, que parece que no, pero estamos aquí, estamos un poquito estrechitos, pero oye, está bien majo. Se puede. Bueno, pues para todos aquellos que nos estén escuchando, además, pues podemos decir que todo aquel que quiera nos pueden mandar un WhatsApp, por ejemplo, al 608-600-5551 o bien llamar por teléfono. Tenemos un teléfono de directo, el 915303221, y en el WhatsApp, por supuesto, podéis mandarnos mensajes escritos o de voz, que también los podemos escuchar aquí también, estamos con la vuelta de Salsa Roxa un poco, a ver si reventamos las radios de este país y reventamos el rock también, ¿no? Sí, hombre. ¿Qué os parece? Sí, además, radios independientes, radios que no tengan nada que ver. Genial, así muy bien. Sí, la verdad es que además muy, muy orgulloso de poder participar en este tipo de eventos, por así decirlo, ¿no? Que un poco más diferentes, inusuales. Y bueno, intentando que pues todo esto pueda salir adelante de la mejor forma posible. Bueno, pues lo que sí tengo que daros es muchas gracias porque... vamos a contar un poquito de historia, si os parece. Sí. La historia es que el día 12 de marzo del año 2020 habíamos quedado aquí en estos estudios con un grupo, y si alguien recuerda lo que pasó en la semana del 12 de marzo, pues no pudimos hacer esa prueba. Era una prueba de sonido para un concierto de este estilo. Y entonces, hablando con Dani, hablando con Alfonso y hablando con vosotros, pues concretamos que el 30 de diciembre a ver si podíamos hacer esa prueba. Esa prueba la hicimos, salisteis contentos, yo salí encantado y aquí estamos. Aquí estamos. Por fin, por sí, fin. Súper bien y súper, vamos, súper a gusto y súper, no sé, muy bien, muy a gusto. Y además es eso, o sea, joder, luego hicimos, se iba a hacer el 10 de febrero. Se iba a hacer el 10 de febrero, con la señora Filomena. Sí. Y otra serie de circunstancias familiares y personales. Y, bueno, lo hemos ido trabajando, pero aquí estamos. Aquí dando estamos. Lo mejor que podamos. Además, que concretamos, concreté yo con vosotros en concreto lo que os dije y lo hemos hecho: es que el primer programa de la vuelta de Salsa Roxa sería vuestro concierto. Y de verdad, muchas gracias y encantado por estar aquí. A ti, hombre. Y bueno, decir, chicos, me parece muy bien que me mandéis WhatsApp, que hay gente que ya está mandando WhatsApp. Pero decidme quiénes sois, porque si no, no tenemos en la lista. Bueno, aquí dice alguien con un teléfono que empieza por 652. Eso, Barracuda, qué bien suenan. Chicos, con un futuro prometedor. Ánimo, chavales, pronto os veremos en los escenarios. No sé quién es. Muchas gracias a quien sea. No sé quién puede ser, pero muchas gracias. Que ahora mande otro mensaje diciendo quién es, por favor. Pero muchas gracias. Y así podemos agradecérselo. Y bueno, a ver, espérate, a ver si puedo cotillar la foto. Por aquí, bueno, hay una foto familiar y demás. Aquí lo cotillamos todo, ya lo sabéis. Y bueno, hay otra también, que otra persona que dice: enhorabuena por esta iniciativa, que bien suena, a ver cuándo podemos verlos. Joder, ojalá que pronto, estamos todos deseando. Estamos a todos, tope, ¿no? Ya no solo de tocar, sino de poder ir a escuchar un concierto nosotros también. Yo creo que no hay día que ensayemos o quedemos nosotros para cualquier cosa que no mencionemos las ganas que tenemos de ya de un concierto, sea nuestro o de quien sea. Ah. O sea, es una, yo creo que, por lo menos en mi caso, ya se ha convertido en una necesidad ir a un concierto. Yo creo que la tuya y en la de muchos. Y mucha gente, y no solamente músicos, ¿eh? No, claro. Hay mucha gente que tenemos muchas ganas. yo por unas cuestiones o por otras he tenido ocasión de poder ir a algún concierto, pero por otras circunstancias pues no he podido todavía. Y tengo, claro, tengo mono. Bueno, quien ha dicho el primer mensaje es Encarni. No sé si la conocéis. Pues un saludo para Encarni. Saludito para Encarni. Supongo que sí. Una amiguita, yo creo, de ahí, de Cien Pozuelos. Una amiga nuestra, una fan que ya no conocemos. Ajá. Bueno, pues no sabemos quién es el otro. El 617 empieza el teléfono. Hasta ahí puedo leer, no voy a decir más. Y quiere que diga quién es y ya está. Bueno, habéis sacado disco, el cual estamos haciendo aquí ahora esa presentación. Yo creo que vuestra primera presentación en directo. Sí, la verdad que sí, porque este disco lo empezamos a grabar en la semana de antes de la pandemia, de que saltase toda la pandemia. Y no hemos tenido la oportunidad de descargar en ningún sitio en este directo, y la verdad que estamos contentos de venir aquí a tu primer programa después de tantos movimientos y tanto tener que cuadrar, pero la verdad que súper contentos. Y con muchas ganas de, como han dicho mis compañeros, de volver a los escenarios, volver a dar conciertos y a volver a girar, que es lo que nos gusta al fin y al cabo, el ir a los garitos, ir a festivales, los días de cargar la furgoneta e irnos a un sitio. Eso yo también es lo que más he hecho también de menos, cosas que más. Parece una tontería, pero lo de vamos a tocar, sí, luego al fin y al cabo estás tocando y un bolo pues depende de lo que dura, a lo mejor dura 45 minutos, una hora, hora y media, media hora, depende, pero lo que hay detrás, yo qué sé, vamos a preparar el equipo, vamos a cargar, vamos a... Y hoy, joder, nos ha pasado eso, de que estábamos descargando y tal, y es como, joder, otra vez parece que... Parece que esto se parece empieza, que a, esto mover. Empieza a moverse. Y el, coño, montaje, el montaje del setlist también se echa de menos, okay, el sí. Estar ensayando y decir qué canción tocamos primero, cuál puede ser mejor, cuál puede tener un mejor arranque, más explosivo, después de esta, cuál puede ir que enganche más al público, eso se echa mucho de menos. Bueno, aquí hemos limitado el setlist un poco a los 6 temas de este disco y otro que lo vamos a dejar para el final. Ese no lo vamos a decir. Ese que lo escuche la gente, que espere, aguante aquí hasta el final como jabatos. El otro mensaje lo ha puesto Luis Miguel también. Así que un saludito, Luis Miguel. Un saludito, saludo a Luis Miguel. Gracias por escucharnos y esperemos que nos escuche mucha más gente. Yo creo que sí. Que nos está escuchando más gente, bastante más. Y muchos que se callan, que no dicen ni pío también, Y también quiero dar un saludito, porque seguro que tiene que estar por ahí, nuestra fan gran ganadora de Revis Radio, que en los 63 programas que hicimos durante el confinamiento, desde casa, hicimos una serie de concursos y ella ganó 3 de los concursos que hicimos, con lo cual es nuestra super ganadora, Conchi. Joder. Un saludito para ti, Revis Radio, sabes que te queremos un montón. Saludo, Conchi. Y nada, y cuando se pueda, pues ya vendrás a por tus regalos, que ya lo sabemos que tienes ganas también de venir. Y ahora yo voy a meterme un poquito en el disco, iremos hablando un poquito, contando historias, y iremos también desgranando un poquito esas canciones que vais a ir tocando por aquí. Este disco tiene 6 canciones, hemos dicho, y un poco con historia. Por lo menos yo siempre saco historias para las canciones y para los discos. Y mi historia es esta, a ver qué os parece. A ver. ¿Cuánto recuerdo a Lorenzo Orsetti, aquel a quien dejaron tirado después de asesinarle? Todo por ir a pastorear ayudando a los que nunca se han marchado. No te sientas como un desahuciado, hay que seguir luchando y viviendo. Lo que jamás tenemos que hacer es comportarnos como todos aquellos que nos atacan. Y lo hacen como serpientes. Olé. Olé, mi hombre. Ya me acuerdo que la primera vez que vinimos nos hiciste igual una historia que luego nos fuimos y dijimos, joder, qué guapo. Nosotros no nos da la cabeza para tanto. Luego lo vamos a grabar para yo tenerlo. Luego lo repite. Lo paso y para que lo tengáis también en texto y demás. Porque, no sé, es un poco mi resumen. Es mi manera de resumir y de contar los discos que vais sacando todos. Sí, al fin y al cabo luego el disco en la calle, al fin y al cabo, como tú lo has resumido y lo has dicho, es un tema que reivindica muchas cosas. Y al fin y al cabo no es como una esta operística, no es un disco operístico que tenga hasta todo relacionado, pero son temas que todos te dicen de salir a la calle, quejarte por lo que tal, salir por el pastorear, de salir de la ciudad y salir. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy reivindicativo, muy, con mucha gana, mucha garra. Y yo creo que es un perfecto resumen. Sí. De que, joder, al fin y al cabo siempre seguimos con lo mismo y estamos siempre igual, igual, igual. Coño, pues intentar. Bueno, es nuestro punto de vista de hacerlo. La manera que tenemos de reivindicarnos es haciendo canciones. Entonces, intentamos que estos seis temas la gente piense y diga, coño. Y se conciencie, sobre todo, claro. Que es lo más importante, que la juventud hoy en día, yo creo que no estamos del todo concienciados con las situaciones y las cosas que pasan, y cosas que creemos que no nos importan y que no nos van a afectar, luego con el paso del tiempo vemos que sí nos afectan, y dices, joder, podría haber hecho esto, haberme preocupado por esta situación, y por no haberlo hecho en su momento. 5 años o 10 años después dices, tendría que haber hecho esto para ahora estar mejor que estás. Y es así. Es que está claro, ¿no? Cuando tú quieres avanzar en algo, tienes que luchar por ello. Claro. ¿No? Y vuestra manera de luchar, pues es a base de la música, vuestros discos y, claro, y vuestros espectáculos. Claro. Que, por cierto, Mamen dice... que no sé, sabe si la conoceréis. Sí, lo primero, vamos a dar las gracias porque nos da la enhorabuena a la iniciativa de estos conciertos. Y decir, dice Mamen, decir que tienen un directo espectacular y que estamos como locos por ver un directo suyo. Un saludo a todos y ánimo, chicos. Saludos. Pues, muchas gracias, aquí. Un saludo. Y lo que os dije... si habla de Conchi es porque efectivamente nos está escuchando. que habéis sonado de lujo, dice. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bravo por el organizador y por eso es Barracuda, Conchi de Murcia. A ver si nos vemos en algún concertillo que veamos por Murcia. Pues nada, allí en Murcia, además, no sé cómo estará ahora el tema, pero había alguna sala que otra que daba conciertitos, ¿no? Sí, creo que hay una. Estaba el garaje. Ay, es que no me acuerdo, porque no sé ubicarme por allí, pero yo fui a una sala con un grupete de Alcorcón y luego, poco después, me enteré que también tocaba un gatillazo y varios... Uh-huh. O sea, que es una sala que está bastante bien. Sí, me suena, me suena a mí también. 33 o algo así, era un número... Sí, garaje 33 o algo puede, así. Sí, puede, yo ser, creo que sí, garaje sí, 33. Puede ser, no estoy seguro, pero sí, me suena a mí algo sí, de eso. Sí, sí. El caso es conocer garitos también. Claro, sí, en todos los lados hay... Hay un buen garito donde poder hacer un buen concierto. Está claro. ¿Por qué habéis elegido la figura de Lorenzo Orsetti para el primer tema? Pues en parte, a ver, nosotros añadir que cuando empezamos a componer, hay grupos que llegan y dicen, pues vamos a hacer un disco y vamos a relacionar todas las canciones con el disco. Nosotros en este caso fue un poco al revés. Nosotros, a raíz de nuestro primer EP, que se llamaba Profundidad, decidimos seguir desarrollando nuestro estilo, seguir componiendo, seguir haciendo canciones, y cuando llegamos y dijimos vamos a grabar, pues ya te pones un poco a pensar en decir, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué canción vamos a meter? Pero en un principio nosotros las canciones llegamos y las desarrollamos sin ninguna intención de decir vamos a hacer un disco, vamos a hacer un LP, vamos a hacer... No, simplemente llegamos y componemos. Lorenzo Orsetti lo elegimos porque también cuando empezamos a hacer las canciones después de nuestro primer EP, un día estaba por las redes sociales ahí buscando y me saltó una carta de él que había subido un compañero suyo. Entonces la canción habla de eso, de Lorenzo Orsetti, un anarquista que se va a luchar a Siria en la guerra contra el Estado Islámico y muere. Y él dice, él, antes de ir allí, hizo una carta diciendo, si no vuelvo, quiero que publiques esto y que la gente sepa por qué no he vuelto. Uh-huh. Y cuando lo vimos dijimos, joder, pues es una forma de rendirle homenaje a una persona que lucha ya no solo por sus derechos, sino por los derechos de los demás. Y por sus ideales. Exacto, eso es lo más importante al fin y al cabo. Uh-huh. Porque yo creo que si no tienes ideales no... Y hasta el punto de llegar a dar la vida por esos ideales, ¿no? Claro, eso está como un paso por encima. Dices, esa gente para mí tendría que tener el respeto de todo el mundo. Porque que estén los ideales por delante tuya, de tu propia vida, es de admirar en realidad. Y hay que echarle narices. Exacto. O sea, porque yo creo que... hablamos por nosotros, yo por mí mismo, ¿no? O sea, A mí me dicen que tengo que dar la vida por estar aquí enclaustrado dentro de la radio, pues a lo mejor me lo pienso. Claro. Y mira que la radio a mí me encanta y la disfruto. Claro. Pero oye. Claro, no, es al fin y al cabo es así. Es pensarlo, ¿no? Y decir, ¿hasta dónde sería capaz yo de llegar con esto? ¿No? Para, claro. O sea, hay que ir hasta el final. Es así. Bueno, el disco Profundidad que lo sacasteis en 2018, ¿no? Uh-huh. Creo que fue. Y que, bueno, la habéis dado vueltas por bastantes sitios, ¿no? Y... Sí, bueno, al igual que con En la calle, a Profundidad también le dimos bastante, o intentamos darle, yo creo que la recompensa que se merecía, ¿no? También un disco con bastante trabajo detrás, buena elaboración de canciones, y bueno, pues sí intentamos hacer lo máximo posible para poder llevar nuestra música a cuantos más lugares mejor, ¿no? Para así, pues, la gente nos escuche, descubre música nueva, grupos nuevos y, bueno, si gustamos, pues mejor aún. Además, siendo el primer EP, se movió bastante bien. Mm-hmm. Siendo el primer disco de una banda que no conocía a nadie. Sí, y además... Se movió, estuvimos en varias radios, estuvimos aquí en Revis Radio unas cuantas veces, también estuvimos contigo. Mm-hmm. Y sí, se hicieron bastante bolos, me acuerdo, para, ya te digo, para llevar un año de sí. vida. Un año de vida, y además hay que decir, el día que estuvisteis aquí conmigo, que estábamos en el otro estudio, no estábamos en, sí, claro. en este, Marcos no pudo estar porque estaba de exámenes y demás, estaba estudiando. Estaba estudiando yo, sí. Pero tuvimos la gran suerte en ese momento de tener los dos grupos con los bateras más jóvenes de este país. Del panorama, sí, ¿verdad? Del panorama. Estaba Marcos dentro de un grupo que más o menos senior, él era menor de edad sí. todavía, pero era un grupo en el que vosotros sí erais mayores de edad. Y el otro era de Killer Kids, cuyo batería en aquel entonces tenía 9 años. Y estaban, eso sí, era un grupo infantil, no era... Claro. No había, en ese momento no, ninguno había, era mayor de edad todavía de ese grupo. Y oye, ole, ojalá más grupos así. Ojalá hubiera más grupos así. Y sí. Marcos, chapó, porque has evolucionado de la leche de entonces a ahora, ¿eh? Pues muchas gracias. Yo la verdad es que esas cosas no las noto. Eso ya desde fuera, cada uno que juzgue como vea. Yo, no, pero yo a las pruebas me remito. La gente ha escuchado un tema, luego escuchará más temas. Claro. Y bueno, de cómo sonabas en Profundidad a cómo suenas ahora, se nota la evolución mucho. No sé si tú lo notarás, no lo notarás, pero seguro que tus compañeros sí te lo han dicho. Sí, sí, lo hemos dicho alguna vez. Y nos dice lo mismo. Sí, ¿no? Yo no lo noto. Es que yo no sé, daros las gracias y yo qué sé, y pues cuanto mejor, pues como diría Rajoy, cuanto mejor, mejor. O no sé. Claro, mejor, mejor, mejor, peor, mejor, mejor, mejor, mejor para todos. Mejor soy beneficio político. Es que con esas políticas y esas. Es complicado entenderlo. Tiene tanto, se pone a hablar en su mundo filosófico ahí y no lo entiende nadie. Yo creo que es un incomprendido. No se entiende ni él. Ojalá un libro de frases de Mariano Rajoy. Y contárselo a los creo, niños. Creo que hay alguien por ahí que ya ha contado claro, alguna historia de esas. Igual que los cocineros sacan un libro de recetas, porque quien sea no puede sacar un libro de frases míticas suyas, ¿no? Joder, ya tiene unas cuantas, ¿eh? Claro, va a hacer unos cuantos sí. capítulos. Ya te digo. Bueno, en aquella época y en esos años hasta que llegó la dichosa pandemia, confinamiento y demás, habéis girado con Sonotones, con Desastre, con Oferta Especial, con Descarte, Reincidentes, New, Los de Marras, Porretas, Burning. Bueno, en concreto, Burning, Porretas. ¿Qué más estuvo? Los de Marras y nosotros. ¿Y vosotros sí. estuvisteis sí. En vuestra localidad, en casa? Nuestra casa, en Pradera Rock. En Pradera Rock, en Cienpozuelos, que por ahí estuvimos también nosotros. Sí. Y la verdad que no lo pasamos muy bien, ¿eh? Fue una buena noche, fue un festival, fue un cacho cartel que, uh-huh. que pocos se ven, pocos conciertos se ven así, gratis. Exacto. O sea, es que lo más importante es que encima era gratis. Nosotros al fin y al cabo, bueno, pero es que es los de Marras, Burning y Porretas, uh-huh. Burning en la gira de despedida, que sí, sí. Yo creo que era la única fecha de la gira de despedida que hacían gratis. Sí. O sea, eso coño. Estás mirar para 700 monos que fue el que lo, sí, efectivamente, lo organizó. Pues, sí, se lo curraron. Claro, al fin y al cabo son, a tope, a tope. Al fin y al cabo son también 700 monos junto a la familia Desastre, son los que han hecho también posible el darnos la oportunidad de tocar con los grandes que hemos tocado. Porque al fin y al cabo nosotros, nuestro primer año, íbamos y no teníamos nada. O sea, éramos, yo me imagino desde fuera que nos tendrían que ver en las pruebas de sonido y dirían, ¿y estos tres mindundis? ¿Y estos quiénes son? Y claro, yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos respondido. Ellos han apostado por nosotros, nos han tendido su hombro para apoyarnos y la verdad que súper agradecidos, y sin ellos no estaríamos hoy tampoco aquí, lo más seguro. Bueno, pues hay que mandarles un abrazo, sí, a Dani de 700 monos y a la familia también, Desastre, claro. Alfonso sobre todo, que claro, sí, no, que también tiene ahí la colaboración, que nos ayudó en las voces del disco de, uh-huh, de En la Calle, y la verdad que súper agradecidos. Sí. Un gustazo trabajar. Y además, con él. Hace muy poquito tiempo han estado aquí en Revy Rock haciendo que prepararos porque en Revy Rock se está liando y se va a liar algo muy gordo. Se está cocinando. Se está cocinando, Revy Radio por un lado, está Revy Life por otro. ¿Qué es Revy Life? Pues estos chicos, el estreno que han tenido como prueba de fuego ha sido tener a Desastre en un streaming que en YouTube la calidad era como un DVD. Un DVD, sí. Esto dicho por, no solo por mí, dicho por más gente que me lo ha comentado. Por ejemplo, lo estuve viendo, porque yo sí. no pude acudir aquí, y lo estuve viendo y desde casi la verdad que se veía y se escuchaba muy bien. Es que además no había desfase. Claro, no, estaba no, todo... Estaba... Que la mayoría de los streaming había algo de desfase entre sonido y vídeo. Pero es que la calidad de imagen y la calidad de sonido... Además, es luego lo que comentaba Pablo, porque yo sí estuve aquí, estuve tocando sí, un par de temas. Estuviste con, tocando el saxo. Y es lo que comentaba Pablo, que luego tú estás allí dentro y lo escuchas y la música no está alta. Uh-huh. No necesita estar alta para que suene bien. No. Es una calidad muy nítida, y es eso. Yo me acuerdo cuando estaba todo vacío, que me fui al centro de la sala, aplaudí y no se escuchaba eco. Claro. O sea, se escuchaba, hombre, no sordo, un sonido sordo, pero coño, que tú dabas y no se escuchaba. Un sonido limpio. Un sonido muy limpio. Que no es lo mismo sí. Sordo que limpio. ¿No? Es lo mismo que intentamos aquí, ¿no? La radio es un espacio mucho más pequeño que ese pedazo de sala, porque... Joder, eso vamos. Bueno, contar a la gente, para quien no lo sepa y que se está fraguando que se hagan conciertos aquí en directo y en vivo, no solamente en streaming, la sala tiene 900 metros cuadrados y en estado natural, no en estado de confinamiento, me parece que el aforo ronda las 1.500 o 2.000 personas. Ni más ni menos. Ni más ni menos, o sea que la que se está preparando aquí, estar atentos, muy atentos a las redes de Revy Rock, atentos a las redes de Revy Radio y a lo que vayamos diciendo aquí en los programas de Revy Radio, porque estamos 11 programas. No, miento. ¡Ay! He de decir. No se me había olvidado. Parece, lo he hecho así un poco apuesta, pero no. Deciros que a partir de mañana en Revy Radio somos 12 programas en directo. Aparece. Un nuevo programa, se llama Kasai, que lo atiende nuestro compañero José Filguera, conocido por Filgue, y está relacionado con los espectáculos, con la psicología, con la sociedad. Curioso, os lo aconsejo que lo escuchéis mañana. Jueves no, los viernes a partir de las 8 de la tarde. Aquí tendremos a José Filgue con unos cuantos colaboradores y su programa Kasai. O sea que se están preparando gordas en Revy Rock y en Revy Radio y en Revy Life. Le echaremos un vistacillo. Sí. Se vienen cositas. Y no, sí, vosotros llegaréis a venir aquí, aparte de a tocar en la radio, a tocar también en la sala, seguramente, ¿no? Ojalá, estaremos encantados. Esperemos que sí, porque sería todo un lujo y un placer. Aquí hay que sacar esto adelante como sea, y el mundo del rock no puede morir y no va a morir, claro. Por mucho que mucha gente se empeñe, porque hay muchos que se empeñan en que el rock vaya a morir. Siempre hay gente que te va a criticar cualquier cosa que haga. Sí, y da igual que la haga bien que la haga mal. Entonces, es cuestión... es como el cuento ese del el padre, el hijo y el burro, ¿no? Que si se sube el hijo, critican al hijo. Si se sube el padre, critican al padre. Si lo dejan sí. Si te hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Sí. Entonces, pues, haz lo que te apetece. Siempre y cuando, todo hay que decirlo, no perjudiques a nadie, claro. Claro, porque, claro, hombre. Es que hay algunos que se lo toman eso muy a la ligera y la lían pardas. Y eso tampoco es, ¿no? Bueno, chicos, no sé qué os parece si preparamos un par de temitas para tocar. ¿Decimos los temas antes o los decimos después? Hombre, yo creo que, si queremos, a mi parecer, se pueden tocar y luego presentarlos. Vale. Sí, bueno, por cierto, antes hemos hablado de Lorenzo Orsetti porque es el tema que habéis tocado para empezar, que no lo habíamos comentado. Bueno, pues nada, iros preparando. Perfecto. Yo mientras, no sé, me enrollaré aquí con algo, contarles... A nuestros oyentes, alguna cosita. El WhatsApp sigue abierto, por si queréis poner algún mensajito, alguna cosa. Pues eso, aquí tenemos a los chicos de Barracuda. Especificar Barracuda, evidentemente con B. Y por supuesto, lo que sí que hay que tener, que tengan en cuenta, que en la U lleva una diéresis. No es con K, es con C de casa. Pero con una diéresis en la U, así los encontráis seguro, porque si ponéis Barracuda simplemente os puede salir el pescadito ese que está al lado de los tiburones también, o también os puede salir un grupo mexicano que creo que hay, que se llaman también Barracuda pero sin la diéresis. Y la canción, ¿no?, de Hert también. La canción de Hert Barracuda también te sale. También sale, ¿no? Y sale un mundo de cosas. Pues eso, que tengan un poco de atención la gente y preste cuidado y demás. Y bueno, chicos, pues lo que vosotros me digáis, cuando me digáis, pues a darle caña a este siguiente tema, que es del disco En la calle, Barracuda, con vosotros. Canciones y 500 juegos, los llevo en mi chupa de cuero, al lado de la china del mesero, la tarjeta de papá, me la gasto en trapos viejos, me sirve para pillar y para forjarlo nuevo. Seguralo en el capullo, una rasta de diseño, rodillos caliblay y barba de pordiosero. Voy de colgao, voy porque puedo, voy de tira porque me sobra el dinero. ¡La tarjeta! Voy de tira porque me sobra el dinero. Voy de tira, voy de tira. caminando entre borregos he pasado media vida. La otra media continuaba, pero yo no la sabía. Pulgas me tumbaba a la siesta. Ramo coca pasa arriba, eso es vida de verdad. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. Aquí a tope de caña y a tope de todo, ¿eh? Esto es una locura. A ver, tú. Este que se me quiere escapar. Aquí un micrófono. Ya los tengo controlados. Bueno, pues han sido dos temas. Uno de ellos es el, por así decirlo, el tema de presentación que hicisteis, ¿no? Ese, sí. Que además hay quien ha adivinado el título directamente. Y ahora mismo os digo quién es, en cuanto consiga verlo, que no me deja esto así como así. Dice, el tema pastorear, deseando bolos ya. Ojalá, macho. Eso es barracuda, que lo dice Lola. Muchas gracias, Lola. Pues eso, que la gente tiene ganas de bolo. Joder, ya te digo, y nosotros yo creo que todo el mundo que le gusta la música en vivo y todo esto, yo creo que está deseando que todo este, que el circuito se vuelva a mover y a reactivar, porque al fin y al cabo luego también hemos visto como muchos sectores les han dejado abrir, les han dejado volver, pero todo lo relacionado con salas y tal hemos visto que ha ido súper lento. Tardado son pequeñas salas y salas grandes que pueden a lo mejor acondicionar ahora o durante estos últimos meses, pero que hasta que han podido reactivar y eso, hay muchas salas que han tenido que chapar y decir no. Pero puedo. muchísimas. La última noticia que he tenido de salas que han cerrado, creo que era La Gruta o algo así, la Cueva de Salamanca. O sea, se están cerrando el Rocker. Sí, sí, ¿quién sí, se sí. iba a imaginar que el Rocker iba a chapar? Y además estuve hace dos semanas sí. y estuvimos allí y súper a gusto y dije, joder, mira qué guapo estaría aquí hacer un concierto tal y cual. Y además, luego lo vi en las redes sociales y dije, joder, qué pena. Además hay que mandar un súper abrazo a Quique porque se le ha currado los años que ha estado ahí y una de las mejores salas que hemos tenido en este país. No hablo de Madrid, hablo de este país. en trato, en cuanto a al espacio para... Porque, a ver, yo intento colarme por todos los lados, para algo soy Salsa Roxa y hay que cotillear las cosas, ¿no? Y no solamente me fijo en la posibilidad de el tipo de escenario o cómo suena, cómo no suena, no, yo me gusta enterarme también de cómo os atienden a vosotros, cómo son los camerinos, en fin, todas esas cosas que mucha gente no lo sabe, y la verdad que esa sala merecía mucho la pena. Es una lástima que estemos así. Pues sí, que hay sitios que encima tratan bien a los músicos y a todo el mundo, incluso si hacen obras de teatro, en cualquier ámbito cultural, lo que sea, que el trato sea bueno. Nosotros hemos tenido la suerte de muchos sitios que nos han tratado como estrellas del rock, y en otros que hemos ido y te han tratado muy mal. Pero bueno, es como todo, en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con lo bueno y ya está. No, y seguir haciendo, intentando hacer lo mejor todavía, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, pues contarnos de este tema Pastorear, que es el segundo que habéis tocado y que Lola también ha adivinado. Sí, pues el Pastorear, bueno, es un tema que... No hay que pensar mucho para saber de qué va. Y es un tema que sí, lo que me habías comentado tú antes, que fue la presentación del EP. Lo sacamos como single, como primer single. Y luego sacamos otro segundo, que luego lo tocaremos. Y nada, ha tenido muy buena aceptación. Además está el videoclip en YouTube y ha tenido muy buena aceptación en todas las redes donde está publicado. La verdad, para ser el primero y tal... Está muy bien. Yo creo que es el que más reproducciones tiene de todo el disco. Y además está la temática y cómo la tratáis es curiosa también, ¿no? Sí, es un tema muy rock urbano, muy, por eso también Alfonso colabora en este tema, porque estuvimos pensando, para darle un poquito de ganchillo y tal, esto es típico de marketing, pues buscar un cantante así famosete para que haga una frasecilla para... Y estuvimos barajando un montón de nombres y tal, y luego dijimos, coño, pero si lo tenéis en casa. Lo tenemos, o sea, en casita, Alfonso, que encima es un tema que le viene genial, porque es un tema muy desastre, muy rock urbano, con porretas también. Y yo creo que le queda muy bien. Y se trata muy bien. Añadir que, por ejemplo, cuando empezamos a tocar, pues nosotros tocábamos muchas versiones, porque claro, no teníamos repertorio para llenar un concierto entero. Y siempre se subía a cantar con nosotros el Blanco y Negro. Y claro, sí, cuando dejamos de tocar esa canción, pues ya no había ninguna canción y dijimos, coño, pues vamos a hacer una canción, y también así cuando vayamos con ellos a tocar se puede subir con nosotros y tener su parte de letra, su parte de canción y no una versión, sino exacto, algo propio, algo, ¿no? Nuestro, claro, algo de que se cocina entre nosotros, y al fin y al cabo eso es lo que también mola. Sí, claro, y sobre todo con gente como Alfonso, que es que, bueno, yo recuerdo cuando yo conocí a Alfonso, porque una cosa es cuando tú ves a un grupo y otra cosa es cuando tú lo conoces. Claro. ¿Vale? Que es un poco distinto, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esa manera. Yo recuerdo que fue en la Sala Caracol. Estaban presentando su disco. ¿Para nadie más? Sí. Sí. Me acuerdo perfectamente algo que Alfonso llevaba mucho tiempo con ganas de hacer y que no lo hacía porque, claro, como va con el bajo colgado, pues hay ciertas limitaciones que tiene. Pero tuvimos la suerte de tener a un gran bajista en ese concierto. No sé si os acordáis quién es. ¿Carlos? ¿Se llamaba? No sé, que ya falleció de leño. No. ¿Fue Mangado? No. No. ¿No? Carlos, me parece que se llamaba Carlos, ¿no? El bajista de leño. Ah, joder, bajista de leño, Tony Urbano. Tony Urbano, perdón. Tony Urbano. Que estaba yo dándole vueltas al nombre y no estaba yo seguro. Tony Urbano. Y bueno, pues con la gran suerte que tuvimos, joder, que disfrutar que él, que estuvo tocando una canción con ellos. Entonces, Alfonso se lo pasó como un bebé en esa canción, porque entre otras cosas hizo un piscinazo desde el escenario y allí, y bueno, fue apoteósico ese concierto también. No, malo, yo estuve también en ese... Estuviste tú ahí también. Además, era de las primeras veces que me pasó, Matías, era de las primeras veces que yo que yo conocí, porque los conocía y tal, a los... Pero sí. Ese día sí le conocí más y me acuerdo que estuvo muy bien, muy bien. Sí, y bueno, no, es que Caracol estaba hasta arriba, y la gente, bueno, pues cuando hizo el piscinazo dije que se me mata el Alfonso. Pues no, no se mató, no, la gente bien, lo recogió y bueno, le dieron un buen paseíto por la sala. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y bueno, pues un abrazote, Alfonso. Si es que no podemos decir otra cosa. No se puede decir más. Es un cachopán. Pues sí, la verdad es que es una excelente persona. Pues ya no es que... No sé, es que tú hablas con él un poquito y ya te das cuenta del tipo de persona que es. Uh-huh. Es una excelente persona, vamos. Yo por lo menos, lo que creo yo. Sí. Pues... ¿y el otro tema que habéis tocado? Tirado. Está tirado. De estas dos últimas canciones, el primero que hemos tocado ha sido Tirado. Y bueno, no sé. Pues es que Tirado pueden ser muchas cosas, ¿no? En verdad, sí. Puede ser. Es una en realidad. En realidad, este Tirado es una. Lo que es la canción representa o dice una cosa. Pero sí pueden ser muchas cosas. Sí, no, es que esto está tirado. Está chupado, está facilito, o está estirado por los suelos, ciego de lo que quieras estar. Puede ser estar tirado a la Bartola. Sí, es un... Bueno, sí que lo digo, no hay tampoco mucho visto. Adelante, sí, por eso pico. Es un tema que a mí me gusta mucho, este tipo de letras, que tú las escuchas y puedes pensar un montón de cosas. Pero el tema es una crítica a los pijos y a los pijos que van de rockeros o de super antisistemas y luego... Y tiene la tarjeta de papá. Claro, que no sé. Sí, claro. Me voy de fin de semana, desfaso, hago... Claro, solo de la tarjeta de papá y me lo gasto en trapos viejos, en un móvil, en no sé qué. Y me paso el fin de semana tirado del ciego que llevo encima con la tarjeta de papá. Con la tarjeta de papá lo compro y luego con la tarjeta de papá lo corto. Efectivamente, también. Y es así. Y es una crítica... A eso, a los pijos. A esa caetano. Manera de vivir. Exacto. Más sí, bien, ¿no? Ese postureo, el plan de que tú dices, por ejemplo, eres un pijo, un niño pijo, y vas de punke con tu cresta, vas a lo mejor con tu chupa, vas tal, y en realidad dices, pero si eres un niño de papá, tú no eres lo que estás diciendo ser. Entonces, va un poco a la crítica a la gente que aparenta ser una cosa, pero luego también es otra. Que por cierto, de eso ha habido muchos que han salido de la palestra en las redes, ¿no? En este tiempo también. Sí, sí, a mí me ha pasado con un grupo, me ha pasado con Balón Rojo. Ajá. Salió Serpa diciendo un montón de tonterías. Bueno, fue como, joder, a mí me encantaba Balón Rojo. Y unos me cuantos. Gusta mucho. Y es como, joder, tío, Serpa. O sea, de verdad, después de tantos años. Pensando que ahora sales con estas. Sí, pero no es el único, ¿eh? No, hay un montón de gente. Que ha habido un montón de gente que se ha declarado abiertamente de maneras completamente diferentes a como hemos pensado en lo largo de nuestra vida, ¿no? Quizá. Sí, es así. Luego hay mucha gente que, pues eso, que van del palo y no son así. Y no es así. Y esos son esos tirados a los cuales habéis dedicado esa canción también, ¿no? Exactamente. Me imagino. Y bueno, proyectos así, ahora mismo está muy complicado, evidentemente, pero ¿hay algún proyectillo pensado para tirar para adelante el tema? Bueno, sí, ahí se van sacando cosas, bueno, por ejemplo, empezando del principio, es que esta es la primera vez que nosotros presentamos la presentación del disco. Entonces, sí, intentaremos poder hacer algo, no sé si streaming... Pero algo se está barajando ahí para hacer y a ver qué se puede... Sobre todo lo que sí que 100%, los seis temas, sacar seis videoclips. Ya se ha sacado el de Pastorear y el trabajo que queremos hacer en cuanto a visualización y tal es intentar hacer otros cinco videoclips. Intentar hacerlos buenos, cinco buenos videoclips. Y de conciertos y eso, pues bueno, pues vamos a ir avanzando a ver cómo... A ver cómo avanza el tema, ¿no? Nuestra idea es si la cosa va como debe ir y se puede, pese a las circunstancias, ¿no? Si la situación lo permite, intentar después de verano, si se puede encontrar algo con unas buenas condiciones, seguridad... máxima y que no haya ningún peligro de nada. Pero eso ya para después de verano sí se puede. Esperemos que para después del verano hayan avanzado más en las vacunas de lo que están avanzando. Porque tela con las vacunitas. Yo creo que cuando se avance con el tema de las vacunas es más factible abrir un poco esa mano, ¿no? Claro. ¿No? Quieras que no. En el que ya haya más seguridad de vacuna, más gente más vacunada y tal, pues ya se empezará a levantar la mano, pero. Claro, es más, es más, es que no sé, están hablando del carnet de la vacuna, ese, no sé, sí, el pasaporte, no sé qué. Pues señores, pónganse en marcha, ¿no? Claro. Pónganse en marcha, que hay mucha gente que necesita vivir. O sea, no, no digo que necesite ocio, que necesite conciertos, no, que necesite teatro. Técnicos, no, necesitan vivir. Claro, claro. Todo lo que rodea el mundo de la música, el espectáculo, toda esa gente. Sí, sí. Se para en seco y llevan mucho tiempo y yo la verdad que entiendo que es la situación, digas, hay que parar los conciertos al principio con todo el tema del COVID y tal, pero yo creo que por ejemplo se ha tratado también a la música y a los conciertos como si fuesen los focos principales del COVID y que somos los culpables de todo esto que ha pasado. Claro, que si haces un concierto ahora es como, joder, está haciendo un concierto, claro, pero yo creo que lo que miran más es el estilo de música o concierto que hagas. Sí. Si eres un rockero, si haces rock o haces punk o cualquier cosa, te lo van a criticar sí o sí. Da igual. Y eso al fin y al cabo dices, joder, queda un poco. No, y luego está la otra historia. Es que no es que sea solo la música, es que es el mundo del espectáculo, claro, en general, el mundo de la fiesta, el del ocio. Porque yo siempre pienso en los señores feriantes. Por ejemplo. Que no les dejan mover los camiones todavía. Nada, nada. Impresionante, ¿no? Flipante. A fin de cuentas, algún músico consigue que hagan algún bolo. Pero los feriantes. Pero esos señores, nada. Nada, nada. Hasta cero. Que no se. Entonces, pues tendrán que meter caña en espabilar, en dar ciertas seguridades para poder hacer cosas que antes hacíamos, que ahora no podemos hacer. Claro. Lo que no puedes pretender es, yo creo que ir todo el rato. Contra. También es verdad que mucha culpa la tenemos nosotros. Porque estamos a las puertas de una cuarta ola. Joder, es que parece. Parece como que cuando. Parece que nos recuperamos, levantan un poco la mano y ya otra vez volvemos con un montón de contagios. Ya vamos bajando y luego ¡pum! Otra vez. Sí, sí. Sí, pero coño, tú dices, la culpa, desde luego, la tiene. Yo pienso que el gobierno, porque no están haciendo, yo creo, las cosas como los, tenían que hacer. Los gobiernos. Los gobiernos, porque en este país hay gobiernos a punta pala. Y, coño, es que el ritmo de vacunación en este país es de vergüenza. Comparado con otros países, puedan tener más o puedan tener menos. Pero, coño, el ritmo el que tenemos nosotros es que nosotros, por ejemplo, nosotros tres, que somos jóvenes, nos van a vacunar a este ritmo al año que viene. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Es que, no sé, y si. Yo solo digo una cosa que comentaba con un amiguete hace unos días y que comentaba ya con más gente, ¿no? Cuando aquí se hacía la mili se vacunaban a 5.000 personas al día. En una mañana se vacunan 5.000 personas. Claro, pero es como las vacunas que llegas y por qué a unas edades te ponen una y a otras edades otra. ¿Por qué? Porque la AstraZeneca tiene un precio más barato que, por ejemplo, la Pfizer. Claro. Es que la luego están esas peleas. Creo que la dosis son 17 euros y, claro, la AstraZeneca son 3. Entonces la diferencia ahí. Claro, y es lo mismo. Yo no soy científico, ni mucho menos, ni pretendo serlo, ¿no? Pero yo hay una cosa que me da un poco de miedo con el tema de las vacunas, tal y como han salido. Porque yo lo que tengo entendido que para que se apruebe una vacuna o un medicamento, me da igual, hay que esperar unos plazos para ver no solamente que funciona, sino también los efectos secundarios. Aquí no se ha dado ese plazo, se ha recortado a la mitad. Entonces, hombre, está claro, no sé. Creo que alguna prueba ha tenido que haber, porque está claro. No creo que distribuyan una vacuna mundialmente. Eso sí, es lógico. Ha habido, porque tú imagínate que le sale rana y se cargan a miles de personas. Bueno, se la están cargando igual. No, sí, pero también lo que ha pasado, lo que no es normal, es que en unas comunidades en unos países la vacuna la estén poniendo y en otros estén diciendo vamos a esperar porque hay que hacer estudios, porque tal, eso no puede, no puede ser que uno en España digas tú sí te puedes vacunar y te vayas a Francia y te digas no, no, aquí vamos a esperarnos. Es que esa es la, la culpa la tiene la carrera de la farmacéutica. Claro. Porque una farmacéutica te llega y te dice, no, nosotros ya la tenemos antes y es mejor. Sí, y otros te llegan y dicen, nosotros vamos a esperar un poco, pero va a ser todavía mejor. Y otro, yo tengo pasta y me voy ahora voy a ponerme la. Sí, bueno, como, como nuestros amiguitos, los eso es. Eso, eso. Pero, por ejemplo. Pero bueno. Y algunos más. Y algunos más. Y algunos más. Militares que se han colado ahí por medio que no lo han hecho bien. Sí, no, es que es el nivel político de este país es corrupto por donde lo mires. Somos una pandereta, si es así. Sí. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que muchas veces me veo cosas de la política del día a día y tal, y me parece que se acerca más a los cómics de Motadil y Filemón. Que hacen un montón de gilipolleces y todo el mundo las da como, como si fuese normal. Efectivamente. Pues me pasa eso. Que hay muchas cosas que pasan y que pasan en el Congreso y que, y, joder, ser una viñeta de algo. Coño, o sea, ¿qué ha pasado esta Semana Santa? ¿Qué ha pasado esta Semana Santa? O sea, resulta que de Madrid, bueno, nosotros sí nos podíamos ir a visitar porque estábamos, somos vecinos, ¿no? Pero resulta de que llegas y X pueblo no se puede ir. Resulta que no puedo ir, no puedo ir de donde vosotros venís y de donde vengo yo, que estamos a 6 kilómetros. ¿Eh? No podemos ir a Seseña, que lo tenemos al lado, a 5 minutos. Al lado, ¿eh? Pero sí podemos irnos a Aranjuez, que tenemos que cruzar Sesenia para llegar a Aranjuez. ¿Vale? Eso es una situación porque, graciosa. Por el rollo del negocio que se hace con el turismo y todo. Claro, eso. Pero es que la gracia está en que tú te ibas por la Gran Vía durante esta Semana Santa y escuchabas francés, alemán, belga, no sé qué. Pero señores, o sea, no puedo ir a Sesenia. Que tardo 5 minutos en llegar. Pero los franceses pueden venir. Pero aquí. Los franceses pueden venir aquí. Hombre, es que aquí ten en cuenta que somos un país de mucha riqueza cultural y artística, entonces los museos aquí tiran mucho. Sí, sí. Tenemos el La cultura cervecera es de las mejores. Claro, hay unos botellones a los pies del Prado. La habitación de las pinturas negras, ¿no? De las pinturas oscuras de Goya. De Goya. Sí. Eso a los franceses les pica la curiosidad y vienen, ¿no? A rascar el paladar y dicen yo tengo que ir para allá, claro, tengo que ver esas cosas. Y claro, cuando ves eso tan oscuro te da tanta sed que te tienes que merecer una cerveza o a whisky. Bueno, pues una agüita que se pisan en la máquina, ¿no? A la entrada en la máquina del museo dicen, mira, a ver si hay agua. Y pretenden que digan eso y que no lo creamos. Es lo que yo decía de Mortal y Filemón, que coño, que estamos viendo. Yo no vivo en Madrid ni vivo en tal, pero coño, puedes ver a día de hoy puedes ver cualquier cosa que pase en cualquier lado. Coño, y es que ves todo, los ingleses, los franceses tirados por los suelos, todos borrachos y que todavía te quieran meterte, que vienen aquí por los museos. Sí. No, y además toman zumo. Sí, claro, no zumo de cebada. El Louvre se queda corto. No, perdona, es que toman zumo de cebada, es que no lo entendéis. Es zumo de cebada sin burbujas, zumo de whisky. Uva fermentado. Y ese también, el zumo de uva fermentado y el zumo de cebada con espuma. Yo creo que es por eso, simplemente. Por el dinero que vengan y ya está. Sí, claro, entonces, pero. En lo que España es lo que pasa, que en vez de los años 2000. En vez de llegar y orientar tu economía o orientar el desarrollo de tu país hacia un lado, lo orientas hacia que vas a ser el como leí el otro día en Twitter, el 100 montaditos de Europa. Sí. De llegar y que vengan aquí, de que dices tú, joder. Es que España es turismo de fiesta, turismo de borrachera. Total. O sea, y sobre todo en determinadas zonas. Sí. O sea, zona de Mallorca. Mallorca, Ibiza. Estos sitios, Magaluz y. Joder, pues es que. Toda la comunidad valenciana. Todo está enfocado. A que vayas de fiesta, a emborracharte. Y los ingleses y todo, o sea, tú vas a Mallorca y está lleno de ingleses y están llenos que vienen a ponerse hasta el culo. Bueno, depende de la zona. Hay una zona que son ingleses, otra que son alemanes. Sí, claro, pero que joder, que todo lo que se enfoca aquí de ese, el turismo, nada más que de alcohol y de borrachera. Así que. De hecho, el otro día en una entrevista, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, le preguntan que a qué sitio de España le gustaría ir a entrenar y dice que le gustaría ir a Mallorca, que allí se vive muy bien. Jürgen Klopp, entrenador alemán del Liverpool, entrenador alemán en Inglaterra. Yo me voy a Mallorca, que allí se vive muy bien. Ahí. Sí, claro. Y luego los del Mallorca en Twitter. Sí, no. Le dijeron. No, mejor. A ver. Es que no los entendéis. No los entendéis. Es que. Yo me tendría que ver en esa situación, claro. Es que si tú tienes pasta y encima te llegan y te dejan hacer prácticamente lo que quieras. Claro. Es que, ¿qué límites hay en Magaluf, por ejemplo? Si tienes dinero. Ninguno. En general, en la vida con dinero, ¿qué límites tienes? Bueno, sí, pero. Sí, no, pero en determinadas zonas tienen menos límites todavía. Sí, sí, sí, sí. El límite lo pones tú. Y da igual lo que pongas que, y cómo lo pongas. Es que es impresionante hasta qué punto llega cierta gente. A ver, es que me da absolutamente igual quien viva al lado o quien tenga al lado en un momento dado, sea en un hotel o en donde sea, que es que no funciona. No funciona nada más que lo que yo quiero. Y el resto, que les den. Que les den. Vamos a su culo y ya está. Ahí está. Eso bueno, es. Señores barracudas, hoy vamos, si os parece, vamos a recortar un poquito el tiempo final del programa para que luego nos dé tiempo a recoger, porque tenemos un problema después, sí, llamado el toque de queda. Y vosotros tenéis que llegar a vuestras tenemos casas y esas cosas. Entonces, vamos a hacer dos temitas más, otro ratito más, que todavía queda tiempo. Queda. O sea, no estoy diciendo de que nos vamos ya. No, todavía no nos vamos, que vamos a dar el coñazo un rato. Lo que sí vamos es a escuchar un par de temitas más ahora. Charlamos otro rato y ya nos despediremos cuando corresponda. Eso sí, un poquito antes de las 10, para que nos dé tiempo a recoger tranquilamente y esas cosas que a las 11 hay que estar en casa y hay que tener todo recogido. Hay que descargar también. Exactamente. Bueno, pues ahora descargar, pero descargarnos leña. Leña de la calle, a ver qué temas nos ponéis. Espero a que me lo digáis después. Vamos a escucharlos y después los comentamos y esas cosas. Mientras tanto, mientras se van colocando estos chicos, pues comentaros tanto para unas cosas o otras, aquí estamos. Voy a repetir el teléfono directo y el WhatsApp, por si lo queréis. Es el 915303221, teléfono de directo. WhatsApp, el 608-600-0551. Así os podéis poner en contacto con nosotros, contarnos cualquier historia, preguntarle a estos chicos de Barracuda cualquier cosa, o como vosotros veáis. Y si queréis contarnos alguna cosa para cosas a futuro, pues vamos a daros el correito. El correo es salsaroxa@prijuave.es. Ahí nos podéis contar pues lo que se os ocurra y lo que os apetezca y que veáis bien. Así que, y por aquí, a ver si me dice quién es, que está diciendo, grandes esos Barracuda, a darle caña. Y Kiko dice que suena guay. O sea, Kiko, eres tú, me imagino. creo que sabemos quién es. Le tenemos un poco localizado. Pues a ver qué tal te parece cómo suenan estos dos nuevos temas que nos van a ofrecer ahora mismo estos chicos. Pero a la voz de ya, cuando queráis. Vámonos. Libertad de expresión, síntoma de la opresión. te quitan el dinero, te roban libertad. Defienden tus derechos de solidaridad. Te mandan el talego por decir la verdad. Así funciona España y así de bien nos va. La vuelta. Nunca se ha marchado, esto parece un nodo, un como bien cansado. Yo no pienso quedarme con los brazos cruzados. Su capital, no le importa su patria, solo su capital. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Bueno, pues aquí dando cera y mientras tanto, pues es que me estaban comentando unas cositas por ahí, que entre otras cosas que suena de lujo. Me alegro un montón y me quita un peso encima, sinceramente, porque es que esto funciona, ¿no? Hombre, las pruebas pintaba bien, la verdad. Se escuchaba muy bien. Bueno, pues parece ser que nos siguen escuchando bien. Y yo encantadísimo, la verdad. Perfecto. Así que, bueno, dos nuevos temas de este disco En la calle. ¿Y cuáles son? Pues el primero que hemos tocado se llama Nunca se han marchado. Y el segundo se llama Desahuciado, que fue el último adelanto que hicimos para de promoción del disco, antes de su fecha de lanzamiento. Y nada, y la verdad que son dos temas que, igual que todos los que forman el disco, que nos gustan bastante, pues son muy cañeros. Y son, pues el Nunca se han marchado, pues habla de eso, de la gente que sigue ahí en el poder, que hace que todo siga igual, y que en vez de que la situación esté avanzando, que estemos avanzando socialmente, parece que estamos volviendo para atrás. Nos estamos acercando más a la dictadura que a la libertad en ese aspecto. Y claro, nosotros hicimos ese tema sobre todo para eso, para intentar concienciar a la gente que lo escuche y que se dé cuenta que como no que nos empecemos a concienciar, a cambiar las cosas, vamos a volver para atrás. No, es que en algunas cosas estamos volviendo muy para atrás. Sí, sí, totalmente. Pero mucho. Yo me estoy acordando de mi compañero Pepe, tío Pepe, que decía una cosa cuando empezaron a entrar el tema de los ordenadores en las casas y demás, y con esto hemos retrasado 150 años. ¿Y qué razón tenía? Porque el día que no funciona internet, estamos todos cagados. Sí, es verdad. Pero así, o sea, no funcionan los bancos, no funcionan las tiendas, no funcionan, ¿no? Me pasó a mí un día que estuve, que íbamos, justo íbamos a quedar para hacer el videoclip, y claro, como el videoclip eran bastantes tomas, organizamos una comida, en plan, grabamos, paramos a comer y luego seguimos grabando. Y cuando íbamos a comprar la comida para pagar, llegamos y dicen, no, que no podéis pagar con tarjeta, que es que se ha caído la red de Telefónica y no se puede pagar con tarjeta. Y ya el dinero no existe. Y nosotros diciendo, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora cómo pagamos? Ya ves, pues robando. Corriendo al banco. Sí, claro. No, todo el mundo ahí, todo el mundo igual. Y al antiguo usanza, frega el plato. Exacto. este es uno de los dos temas. ¿Y el segundo tema? Bueno, el segundo tema es Desahuciado. Como bien ha dicho Aitor, fue el segundo adelanto. Uh-huh. Es un tema igual que yo creo que no necesita mucha explicación. O sea, es el día a día que llevamos viviendo en este país muchos, muchos años. Y bueno, sigue pasando, sigue habiendo injusticias. Y quisimos denunciarlo de alguna manera. Y fue pues haciendo este tema, un tema muy directo, al igual que Nunca se han marchado, son letras explícitas. Y yo creo que ha salido un tema bastante potente y que dice básicamente eso. Y luego, pues, como dice el estribillo, pues, aunque estén mal, pues, bueno, hay que seguir para adelante. Hay que seguir luchando, hay que seguir quejándose. Y tirar. Y tirar para adelante. Hay que tirar como sea. Y, está claro. Y ganando la batalla a todos. Es muy duro, pero. Bueno, y ahora yo me voy a meter en otra facción del disco y es la portada, ¿no? La portada ahí con un imperdible. Este es de los que no se pierden de verdad, ¿eh? Un imperdible que está sujetando ahí. ¿Qué sujeta? Bueno. A ver. Dale tú. Bueno, estaba esperando tu respuesta, la verdad. Bueno, para empezar, vamos a agradecer el trabajo, todo lo que es la elaboración artística del diseño y todo eso del disco. A Chus Ortiz, batería de Desastre, Embers of Pride, que siempre nos organiza todo lo que son estos trabajos más diseño artísticos y más que se necesita más maña, ¿no? Y luego de la portada fue una idea que tuvo Chus, además dijo, vamos a hacer como el reflejo vuestro en un charco de la calle, en una acera muy destruida, muy muy mal puesta. La verdad es que fue con el cubo de agua, una forma de hacerla. No había llovido, no había charco, bueno, no había a preparar el charco, ¿no? Vamos a contar la anécdota, ya que estamos. Bueno, contarla, aquí sí, es lo que mola, las anécdotas. Igual era un día, no sé qué sería, pues igual, ¿en qué mes estaríamos? Septiembre. En septiembre. Septiembre, octubre, que dices tú, bueno, pues una mañana de septiembre, octubre ya puede ser que sea un día nublado. Bueno, pues nos tocó un día de 20 y pico grados que no que llevaba sin caer agua desde cuando lo de Noé con el arca. Y una resaca. Dormimos el hilo 2 horas, dormimos. Y dijimos, ¿y ahora cómo hacemos lo del charco? Tuvimos que coger un montón de piedras del campo, llevarlas a la peor acera de todo Ciempozuelos, montar ahí un foso con las piedras y dijimos, ¿y de dónde sacamos el agua? Y suerte que tenía Dani en su furgoneta, creo, una garrafa de agua que con la que le da de beber a sus perros cuando les saca. Ajá. Y dijimos, pues con ese agua va a tener que ser el charco. Agua y ahí bendita. Y ahí en nada, además tuvimos que darnos mucha prisa para hacer la foto porque si no se secaba, sí. Y cada vez había menos agua y se podía hacer peor. Entonces, pues ahí tenemos otra anécdota más de... Costó de, lo sí, suyo. Sí, sí, costó sí. Lo suyo, la verdad. Y las gafas, yo salgo con gafas. Por eso, porque tenía un resacón importante. Yo creo que Aitor también sale en alguna. En la del dentro del disquete, no. Pero la de dentro, no. Yo salgo con todas las gafas. Tenía un jepeto. A ver, como no me toca en primera fila, dije, bueno, lo puedo disimular. Además, que me acuerdo que la noche anterior yo estaba diciendo, Aitor, que mañana tengo que ir a hacer la foto. Y yo, igual, a mí ya. Vamos a relajarnos un poco. Pero vamos a ver, había que... Había que celebrarlo. Celebrarlo y esas cosas. Sí, pero lo celebramos antes. Nosotros primero celebramos y luego ya lo hacemos. Y luego ya si eso lo hacemos, ¿no? Exacto. Yo no sé qué pasa, pero da mucha casualidad de que cuando tenemos conciertos o tenemos algo de eso, la noche anterior... Tenéis un lío. Sí, sí tenemos sí, lío, ¿no? Nos liamos. Es que... ¿Por qué da la casualidad? No sé si por las ganas o por el qué, pero... Es muy duro. Bueno, pues supongo entonces que el imperdible es para sujetar esa cera rota, para bueno, que no se vaya. La verdad es que lo de imperdible es más pillado. Yo creo que esto está bien. A ver, el imperdible es más que, bueno, como el disco da... Ese... Hostia, es que me estoy acordando de lo de la cera, tío. Como en el disco lo que pretendemos es dar ese mensaje de estar unidos y de mantenernos en las calles y pues intentar que no se vaya todo lo poco que hemos conseguido arreglar, que no se vaya toda la mierda en un instante... Pues el imperdible es un poco eso, también sujetando nuestro lado de la sociedad, por así decirlo, que intentamos siempre mantener la sociedad unida y en la mejor forma posible, en el mejor lado. De ahí puede ser que venga el imperdible, ¿no? Que ese significado de unión y de no romper la sociedad en un instante, ¿no? Joder, chapó. Amén. Muy bien explicado el tema, claro, es un campeón. La verdad es que yo no tenía ni puta idea, ¿eh? Ahora ya que lo has dicho, pues digo, coño, sí. No, yo sí, yo estoy hablando con Chus, sí. Pues nada. Esa conversación me la perdí. Habrá que coger a Chus por banda un día de estos también, ¿no? Y que nos cuente más cosas. Pues sí, claro, sí. Ya que se ha puesto a hacerlo. Bueno, y aquí, aparte, tenéis un montón de agradecimientos a más gente. En el disco. ¿Los digo o los decís? Bueno, si no recuerdo mal, está agradecimientos a, bueno, a Desastre, a 700 Monos, a Alfonso, a Chus, ya los hemos nombrado. También hay agradecimientos a Dani, ¿no? Si no me equivoco, porque también igual nos lleva aguantando desde el primer día y aguanta carros y carretas. A Carlos, Carlangas, que nuestro pipa, nuestro el cuarto barracuda. O quinto, yo no sé cuántos seremos ya. Un montón. Pero es otro barracuda más que siempre viene con nosotros, nos ayuda a cargar, a descargar, a los conciertos, se mete en el Merchan y se mete en un embolado que no tendría por qué hacer, pero él lo hace con todo el gusto y nosotros se lo agradecemos. Y no sé si me falta alguien. El Lute, sí. Jesús del Rock and Roll. Claro, y el Sur, que también nos ayuda. Jesús del Rock and Roll, que siempre. Además, perdona que te corte. El Jesús y Percha, el Rock and Roll, es, por decirlo así, antes de que pasara todo esto, era nuestro santuario. Nosotros terminábamos nuestros conciertos y volvíamos a Ciempozuelos y nos íbamos al Rock and Roll. Y siempre, a no ser que de estas noches que puedes llegar a lo mejor a las 5 o las 6 de la mañana, que ya dices, ya el bar, que ya está cerrado. Pero siempre, es como costumbre de terminar un bolo, ir allí, o antes de ir al bolo igual, también, ir a tomarte un café, una cerveza, cualquier cosa. Y luego ya para el bolo, y es como nuestro santuario. Además es un tío que nos ha ayudado también en el disco y tendremos que ir a visitarlo, sí, un día de estos, hombre, ¿no? Hombre, solo si pasáis por ahí por Ciempozuelos tenéis que ir sí o sí. De hecho, sí. Probablemente esté yo por ahí. Si es más, si es que tengo una visita pendiente a Cien Pozuelos y lo que pasa es que no hemos podido coincidir todavía. Bueno, cuando... Porque tenemos que ir a visitar a un compañero y vecino vuestro también, a nuestro querido amigo Chus Tankian. Chus Tankian. Que de Rock Machine y que es que quedó en pendiente totalmente y la verdad está esa espinita ahí también, ¿no? Un poco que cuando hizo la entrega de los discos y demás iba a ir yo a copresentar con él esa entrega de los discos, pero al final no fue posible. Y bueno, pues tengo que ir a verle y saludarle, que es que no hemos podido vernos desde el año pasado, que se dice pronto, o sea, es que y eso que estamos al lado. Ya, pero claro, sí, está ahí, eso señala Cien Pozuelos está. No, yo estoy en San Martín. Ah, bueno, San Martín. Pues, sí, más cerca todavía. 6 kilómetros, clavado. Y joder, es que cuando no habéis estado confinados vosotros, hemos estado confinados nosotros. Sí. Y además, contrapeados, con lo cual, imposible. Menos una semana. Hubo una semana que estuvimos vosotros y nosotros. Sí, pero, o sea, duró poco. Sí. Yo me acuerdo que hubo ahí hace unos meses y hubo bastantes restricciones por allí, sí. Por la zona sur. Nosotros creo que estuvimos... Nosotros estuvisteis un mes y medio o algo así. Que hicieron la excepción del Día de Reyes, que levantaron el pie, sí, para que la gente pudiese salir a comprar y por ahí. Pero estuvimos, no sé si fueron 2 meses. Mes y medio, 2 meses estuvisteis vosotros. Y la última semana que estuvisteis vosotros entramos nosotros. Ya. Y estuvimos otro mes también. ahí estamos. Cosillas de pandemia. Cosillas de nuevo. Sí, entre la pandemia, la Filomena y. Joder, es que ha venido todo como rodado. En 2021 empezó bien, decimos, bueno, ya no puede ser peor. Pues toma la Filomena. En 2021 empezó con el asalto al Parlamento en Estados Unidos. Es verdad. Eso para empezar. Que parece que se ha olvidado la gente. Es verdad. Y entraron un montón de locos ahí vestidos con piel de bisonte. Son como las tres viejas de aquí no hay quien viva, ¿no? Pandemia, Filomena y ahora queda una tercera que esperemos que. Bueno, y con la Filomena vino la Eladia. Porque el frío que vino después. Sí. Pues ahí está, pandemia, Filomena y Eladia. A ver si ya se han ido las tres juntas y se van de la mano por ahí de fiesta, pues sí. Y nos dejan tranquilos. Nos dejan un ratito en paz, unos cuantos años por lo menos. Por lo menos. Sí, porque la nieve está muy bonita. Pero cuando es hielo y tienes que ir a comer con la para quitarlo y cuando ya se convierte en hielo, pues acuérdate tú cuando que fuimos a ensayar y la sala de Filomena íbamos, claro, íbamos andando. Porque no había manera. Y me acuerdo que un día, de los primeros días, vino, quedé yo con Aitor para subir al local y estuvimos ahí quitando, aunque luego no nos llevamos el coche, pero estuvimos ahí quitando un montón de hielo, porque no era ni nieve. Era hielo puro. Ahí va, la botella. Y joder, macho, yo me acuerdo que fue una bonita. Lo bueno es que aproveché, yo me fui por Cien Pozuelos ahí escuchando a Frank Sinatra. ¿Ah? Y creas que no, ahí, coño, parece que estás por Nueva York. Por lo menos. Claro, por lo menos aprovecha, ¿no? Claro. Para eso. No, a mí simplemente tenía el coche aparcado en la carretera principal, saliendo ya para Cien Pozuelos. Y pasaron la máquina de quitanieves. Y te lo taparon. Y bueno, la nieve me lo tapó como 40 centímetros, ¿vale? Le quité la nieve y vino la quitanieves y me media puerta. Ya. No podía abrir el coche. Imposible. Así que tuve el coche allí abandonado 10 días. No gastaste gasolina. No, es imposible. Gastaba gasolina en casa, si acaso, porque allí inviable, o sea, total. Fue gorda. Sí, sí. Y además con muchas cosas suspendidas, porque para ese fin de semana, curiosamente, sí se prepararon incluso bolos en diversos sitios, incluso desde aquí de Revi Radio, íbamos a ir aquí a... En la iglesia de Vicálvaro se iba a hacer un concierto de órgano, que lo íbamos a grabar para retransmitirlo. Y el concertista, que vino desde Alemania, me parece que era, resulta que le dio tiempo a llegar al hotel, pero ya no pudo salir. Bueno, por lo menos estuvo en el hotel. Por lo menos llegó al hotel. Ya por ahí. Yo tengo un colega de mi cuando se aprende a hablar, un padre de un colega mío le pilló la Filomena ahí en mitad de entre Pinto y Valdemoro, claro. Y tuvo que pasar la noche allí tirado y luego ya a la mañana siguiente ya le llevaron allí al hotel, pero dice, impresionante la imagen de ver todo, todo lleno de coches y todo el mundo durmiendo en los coches, impresionante. Sí, yo tuve algún vecino y demás que se quedaron en Pinto. Dicen, vale. Y no pudieron llegar y está al lado. Pero hasta el día siguiente, claro. Y que se fueron andando 2 horas. Y pico con la nieve. Con la nieve, claro. Con la nieve, claro. Y si vas preparado para la nieve, de puta bueno, madre. Pero si llevas un abriguito, como el que llevarías una noche de invierno la cualquiera. Esa rebequilla que ¿sabes? Sí, sí. Es algo ideal, ideal de la muerte. Así que. Bueno, pues pocas cosas nos quedan ya que contar. Poco. No, porque... lo único. Bueno, en las plataformas. Eso es lo que os iba a preguntar, ¿dónde se os encuentra, dónde se os localiza, dónde se localiza el disco? Pues, o los discos, porque habrá quien quiera los dos que no tenga el primero, sí, claro, todavía. El disco, si lo quieren escuchar, pues ya saben, en Spotify, en YouTube está entero. En Amazon Music yo creo que está solo Pastorear, creo que solo está Pastorear. No sé, o en Spotify así, yo sé que está entero. Sí, en Spotify y en YouTube está entero, en Amazon Music yo creo que hay alguna. Pero bueno, si lo quieren encontrar, pues ahí, Barracuda con diéresis en la U, súper importante. Y nada, si lo quieren comprar en físico, bien, nos pueden escribir al correo, que es barracudarockpunk@gmail.com. Y se lo mandamos a cualquier parte de España, como ya hemos hecho. Ese barracuda horas. Sin diéresis, ¿eh? Ese barracuda sin diéresis. Ese barracuda es el único que va sin diéresis. Claro, único. Porque es que los correos. Cuidado, que ya sí se puede utilizar la diéresis en los correos, ¿eh? Pues esta, que lo sepáis. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Que lo sepáis. Lo que pasa es que todavía da algún problemilla. Bueno, de todas maneras. Pero vamos, lo podéis crear y ir haciendo pruebas. De todas maneras, si la gente se hace un lío con el correo, cualquier red social nos mandan un mensaje, nos mandan los datos y lo enviamos. Si viven por la zona, como vives tú, por ejemplo, y te quieres pasar a tomar una copa al rock and roll, lo puedes comprar en el rock and roll también. Que también lo tienes. Y también está en la taberna El Camachito, que está 200 metros más para arriba. Y también le venden. Y si quieren que se lo demos nosotros en mano, también se lo podemos dar en mano sin ningún problema. Nos adaptamos. Nos adaptamos. Adaptaciones totales. Incluso, lo voy a decir. Vamos a ver si alguien les invita a las Bahamas para que llevar el disco a alguien, también se apuntan. Pues sí, hombre, claro, yo también. Claro, claro. O sea, gastos de envío pagados y sí, no solucionado. Si hay que hacer un viaje, yo me sacrifico. Sí, sí, yo me sacrifico. No lo dudéis, chicos. Sí. Eso sin ningún problema. Y bueno, para encontraros en las redes, por supuesto, con la diéresis. Con la diéresis. En la U. Muy importante, porque si no, os salen otras cosas. Muchas cosas. Eso es. Además, muchas en cosas. El Google también, si pones barracuda con diéresis, si no me equivoco, te sale todas las redes sociales, te sale todo lo nuestro, todo. Sí, sí, absolutamente todo. Ya, sí, Spotify, el Instagram, el Twitter, el Facebook, en cualquiera. Pero es súper importante, barracuda con diéresis en la U. La verdad que tuvisteis una buena idea al poner esa diéresis, ¿eh? Porque... Eso, yo la verdad que se lo propuse yo a ellos porque, aparte de que ser distintivo, me parece un bonito homenaje a varias bandas, a Motley Crue, Motorhead, que se lo puse. De hecho, Motley Crue se lo pone por Motorhead, como homenaje. Entonces, nosotros también quisimos, también para que se distinga, pero que sea algo ahí, yo qué sé, un pequeño homenaje a esas bandas tan míticas. Además, si lo ponéis en Google, pues eso, aquí sale Facebook, Twitter, Spotify, el Ruta 66 también y todo, o sea, en todos lados, Estamos en todos lados. Se me ha quedado en el Bernabéu. Pero están terminando ya y vamos a inaugurarlo nosotros. Están terminando ya las obras. Estaban arreglando los baños, ¿no? Pues vamos a ir nosotros a estrenarlos. Sí, a estrenarlos, sí. Para que tengan que hacer obras otra vez. Y esto en cuanto a redes, localización y demás. Pero hay otra parte importante que es la contratación. Eso está claro. El 700monos@gmail.com. Teléfonos ahora mismo no puedo dar. 700 es el número. 700 número, monos todo minúscula. Y @gmail.com, que es la productora nuestra, la que nos lleva. Nos atenderá alguien bastante majo, o Dani o alguno de estos. Y ya está, hablo porque los teléfonos no me lo sé. Los teléfonos. Bueno, que lo busquen. que lo busquen. Ah, en el disco sale, sí, verdad. En el disco y aquí. El disco por en la contra. La parte de la contra. En el librito, no, en la contraportada. Aquí, a la parte de abajo, sí. Aquí está los depósitos legales, los discos, el contacto y contratación con el teléfono y todo. No lo digo porque con estas gafas como que no lo veo. Pero vamos, si queréis, ahí lo tenéis para que se lo cantéis a alguien. Es que aquí voy a necesitar más luz al final. Pues nada, lo dicho, el correo es 700monos@gmail.com y luego si alguien quiere directamente contratarnos mediante una llamada o un WhatsApp o algo, al 630-88-4209. Perfecto. 630-88-4209. Perfecto. Pues ya lo sabe todo el mundo y pues eso, que vamos a ver. Creo que este año el tema de Pradera va a estar complicado también, ¿no? Va a estar un poco complicado, a ver qué se puede hacer, pero va a estar un poquito... Pradera y todos. Y todo, claro. Claro. Todo, porque de entrada, bueno, nosotros supuestamente para el 25 de abril serían las fiestas de San Martín, no va a haber fiestas, no, están ya... Y ahí en Cienpozuelo lo estarán barajando. Y en Cienpozuelo la de mayo seguro que no. No, la de mayo mejor, no, y la de septiembre. La de septiembre ya se verá. Incluso las dudo. O sea, habrá algo, sí, sí. Pero. A ver cómo evoluciona todo. Si es que yo creo que, como hemos empezado diciendo en la entrevista, yo creo que cuando la vacunación vaya más y la población esté vacunada, yo creo que poco a poco se podría ir volviendo a la normalidad. Hasta entonces, yo particularmente lo veo muy difícil. Es que es muy complicado porque. A ver, me consta mucha gente que estaría encantado de ir a teatro, a un concierto, a donde sea, pero por las cosas que le rodean, pues no quiere ir, pues evidentemente por evitar riesgos, ¿no? O sea, exacto. Claro. Que no es que no la apetezca, no, es que hay que pensar en todo un poco, ¿no? Sí, está claro. Hay que valorar. No es solo tocar, es al fin y al cabo todo el hecho de que vas allí, de que te expones a la gente que puede ir a verte. Claro. Y de joder. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Cómo lo hago, cómo no lo hago? A mí una cosa que me quema por dentro, que por ejemplo, todo lo que es el mundo del espectáculo, yo he parado tanto tiempo y luego ves en redes sociales locales de fiestas o que desmantelan una fiesta y me quema la sangre. Normal. Me quema la sangre por dentro. Normal, porque la gente es muy inconsciente y el problema es que, encima, el problema es que esas fiestas que son ilegales, que además no están nada controladas, porque no lo están, las quieran comparar con los bolos que se han ido haciendo, que ya hasta ahora las salas que han hecho bolos han controlado mucho, todos los riesgos. Hay mucha gente que les ha criticado aunque hayan seguido las medidas y hayan hecho las cosas bien, les ha criticado. Sí. Ves cosas, noticias como estas y la gente le da igual o dice, no, sí, es que son jóvenes, es que tal, y dice, sí, ¿cómo? Sí, siempre está el tema de los jóvenes, pero yo a los que más veo sin mascarilla, precisamente de jóvenes tienen poco, me sacan unos cuantos años a mí y ya tengo algunos, o sea, es así, ¿no? Y son cosas que vemos todos en la calle, o sea, no es una cosa que yo lo esté contando, es que lo vemos todos en la calle. Claro. Es que, señores, hay que tener un poco de consideración y pensar en los demás, no es un tema de uno mismo, ¿vale? O sea, yo no me arriesgo, pero no por mí, por los que tengo al lado. Claro. Y hacer una fiesta loca, pues me parece absurdo, ¿no? De esas que han dicho que ha habido unas cuantas por ahí. A ver quién es el primero que se contagia. Por favor. Gente, está la fiesta anti-COVID esta que hubo de Fat COVID o algo así se llamaba. Sí, la, también. La fiesta que a las 4 de la tarde ahí en un salón de Madrid, 100 personas ahí haciendo una orgía, no sé qué, y dices tú, por favor. Es verdad. Fue la policía porque se encontró un. Es verdad que hicieron una cachorgía y que flipas, es verdad. Hostia, ¿qué pasa aquí? La gente no piensa, no tiene, hay muchas personas que no tienen cerebro. Ninguno. Claro, no, total. O tienen cerebro y es el tamaño de una mosca. O menos. O menos todavía. O menos, sí. Joder, madre mía. Uh-huh. Bueno, pues chicos, se nos acaba el tiempo y ahora sí que no vamos a poder contar el después de que suene el tema, de cuál es el tema. Así que eso, ahora sí nos lo tenéis que contar ahora y luego ya nos despedimos. Bueno, pues esos dos temitas. Los dos temitas, el primero va a ser Como Serpientes, que es la canción que cierra En la calle, que es es una canción que al fin y al cabo resume muy bien el disco, de que al fin y al cabo hay que estar unido y hay que no dejar que te pisoteen y básicamente es eso. O sea, intentar tirar para adelante unidos y a luchar, que es lo que nos queda. Y el otro temita, pues, es el Cienpozuelos, que es de donde venimos nosotros. Es una canción que llevamos por bandera, aunque Cienpozuelos no es el mejor pueblo del mundo, pero bueno, es nuestro pueblo. Bueno, nos ha tocado estar ahí, da la casualidad que somos los tres de allí. Y hemos pasado muchas cosas allí, evidentemente, vivimos allí. Y bueno, es un tema muy cañero, muy, muy bailongo. Espero que a la gente pues, le guste. Los que hayan venido, los que ya nos conozcan, pues ya sabrán de qué canción hablo. Y los que no, pues que disfruten del temita. Del temita. Y además hay que decir que Cienpozuelos es una de las localidades más famosas de toda la Comunidad de Madrid. Tiene mucha historia, la verdad. Tiene mucha historia, todo a nivel hospitalario. Y no solamente por el manicomio, porque antes del manicomio había sido tema hospitalario desde casi la Edad Media. Sí. O algo así, si mal no recuerdo, de 1600, sí. 1700, una cosa así. Desde que se llamaba Echadia, antes. Echadia, cuando los romanos. Antes de Romano. Tiempo solo se llamaba Echadia y ya... Sí, sí. No, pues la verdad que además es un pueblo curioso y que... fácil de pasear, aunque tiene alguna cuestecita. Sí, tiene... ¿Alguna cuestecita? Sí. Ahí la dejo. Vivimos en un agujero. Ir con bici no es buena idea. Sí. Bueno, si vives arriba y vas para abajo, bueno. Pero sí, claro. Bueno, sí, claro, pero luego tienes que volver. Pero tienes que volver. No, la cuestión está entre la Plaza de Toros y la estación del tren. Exacto. Pues, claro, es que es todo el trecho de Cienpozuelos, yo creo que estos 5 metros es largo. Efectivamente. Y claro, es todo largo de Cienpozuelos y todo cuesta arriba. Y todo cuesta. Yo me acuerdo cuando veníamos de las fiestas de los pueblos de alrededor y llegabas a lo mejor a las 7 de la mañana en la Renfe. Ya subí la cuesta. Y tú veías la cuesta y claro, veías a todo el mundo subiendo y yo claro. Tengo la suerte de que subes un poquito. Pero tú vives al lado, cabrón. Claro. Yo tengo mi casa, pero yo pensando, madre mía, ¿por qué tengan que ir hasta arriba? Tú me ves al lado, pero Millán que se tiene que ir hasta tomar por culo. Vale, tampoco, sí, el Carlangas, el Carlangas. El Carlangas. Carlos, el Pipa. Sí. Vive al lado de la Plaza Toros. Al lado, es que eso está arriba prácticamente de todo. A lo mejor tiene 20 minutos, pues a lo mejor media hora de cuesta. Sí, claro. De cuesta infernal. Encima, totalmente informe. Eso es lo peor. Eso es lo más duro, ¿no? Exacto. Pues si tienes que subir, dices, bueno, pero cuando vas tocado, dices, quiero mi cama, quiero algo calentito para dormir y irme a sobar. Y ya está. Y punto. Bueno, pues hasta aquí este primer Salsa Roxa de vuelta. Esperamos a ver si ya tenemos que dejar de interrumpir y cortar esta racha. Deciros que este es el programa número 119. Hay que agradecer a todo el mundo que nos está apoyando para llegar a esta cantidad de programas, porque ya son unos cuantos. Y eso que ha habido todos estos cortes. Si no, ya, pues estaríamos cerca de los 200, seguramente. 200, 300, 400 y mucho más. Ojalá. Es lo importante. Ojalá y que sigamos aquí y que, bueno, después de esta experiencia... decir que la vamos a repetir, por supuesto, con más grupos, que esto no se va a parar. Esto no se va a parar y seguiremos con conciertos, con tertulias, desde aquí, desde la radio, en directo. Y según nos vaya permitiendo las circunstancias de la pandemia de momento, pues iremos metiendo más o menos cositas. Y nada, bueno, a vuestros sitios, despediros si queréis, bueno, antes de moveros. Claro, antes de nada, muchas gracias por invitarnos, muy orgullosos de ser los primeros en tu programa que tocamos aquí en directo y ojalá otra vez sin que yo qué sé, si no hace falta que saquemos discos, si quieres que vengamos aquí a tocar, venimos a tocar. Y cuando saquemos disco, vamos, venimos aquí súper encantados y nos invitas. Es un placer venir. Por supuesto, sí. Por haber repetido y haber vuelto aquí, porque muy a gusto. Pues eso es lo que hace falta, que os encontréis a gusto, que estéis bien y que queráis repetir, porque claro, eso pues me gusta, me encanta. Y por lo demás, pues aquí tenéis vuestra casa y bueno, iremos haciendo huecos para que vengáis todos unas cuantas veces, no muchas unas gracias. Ni demás. Y nada, pues a vuestros puestos. Y un saludo a todos los oyentes. Y que, queridos oyentes, que nos despedimos, que esto se acaba por hoy, que la semana que viene más traeremos novedades, traeremos alguna cosita nueva y seguiremos dando caña y cera dentro de este rock nacional. Y hoy pues despedimos a los Barracudas, Aitor, Millán, Marcos, muchas gracias por venir. Gracias. A Dani por estar ahí, esos 700 monos, que qué monos que sois, Bueno, pues lo dicho, hasta el miércoles que viene. Algo se le ha caído a Marcos por ahí. Una baqueta. Si solo ha sido una baqueta, entonces no es muy malo. Pues lo dicho, aquí os dejamos dando caña y dando cera. Barracuda, desde Cien Pozuelos, en Revirradio. Hasta siempre. We'll be right back.